te corresponde. Nunca pensé que este sería el destino. Solo soñaba una vida contigo. Hoy los segundos se convierten en horas y una eternidad si me encuentro a solas. Y aún me quedaron